piensa de Evo Morales, padre? ¿Qué pienso de Morales? Yo quiero que llegue a la misa de domingo, que sea un buen papá, un buen esposo, pero más un buen presidente, y que llegue al cielo. Esto quiero. Soy un sacerdote. Yo no meto en política, es otra cosa. Sino yo veo en él, es un hombre católico, él tiene también fe, y Dios, ayuda a nuestro presidente Evo, que vive una vida recta, ¿no? Una vida digna, una vida moral, y que llegue al cielo. Y si yo sería presidente, yo digo, la seguridad de una ciudad no se aumenta porque la policía recibe 20 autos más, sino es la calidad humana de la población. Si yo sería Evo, yo haría uso de la iglesia, no por ser católico, apostólico, romano, sino por ser el mejor y más grande educador de mi pueblo. Educador. Mi tarea es hablar bien de todos y no hablar mal de nadie, ¿no? Y por eso tampoco voy a hablar mal del presidente, porque es una línea en total, ¿no? El hombre sacerdote debe decir, impulsar al hombre hacia el bien. Impulsando, yo digo, Evo, tienes la Iglesia Católica, es el educador más grande de tu pueblo, y tú no haces uso. Haga uso de ese educador para que tengas un pueblo educado, ¿no? Y en vez de esto, se distancia un poquito de los obispos, ¿no? Si yo sería presidente, yo buscaría todos los educadores de mi pueblo para formar la base de paz, la base de seguridad urbanística, de todo, es la calidad humana. ¿Y quién hace la calidad humana? La iglesia. Y los sectistas también, y las otras religiones también. Pero allá es un poder, y no se usa. Esa es una crítica. No, es una invitación. Que sea buen padre, que sea buen esposo, que actúe con toda moralidad, que sea buen presidente y que se vincule a la iglesia. Esas son sus recomendaciones. En síntesis. No, yo tengo otra cosa más. A ver. Que usted también venga a la misa. No solamente el presidente, sino usted también. Está muy bien.